tierra y de toda bendición. Ensalzar tu gracia, tierra, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante. Adorable, gloria a ti debemos dar.